Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Alberto Favero es un músico, pianista, compositor y director de orquesta argentino. Hijo del músico Fermín Valentín Favero. Nació en el seno de una familia musical. Se formó en el Conservatorio Beriot, que dirigía su padre, y en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar la Sweet Train, que Alberto Favero compuso y grabó en 1968. ¿Riguroso su papá para enseñar música? Sí, sí, porque a pesar de que tenía su corazón popular, porque fue de los primeros conservatorios que enseñó música popular acá en este país, de todas maneras te enseñaba el nivel académico, ¿no? Si quería cantar ópera o lo que sea, pero él se dedicó más que todo a la enseñanza de la música popular argentina. Por lo tanto, enseñaba todos los instrumentos que se tocaban acá, ¿no? La mandolina la tocaba mi abuelo, es decir, la bandurria tocaba mi abuelo. La bandurria. Sí. La bandurria, es otro instrumento, es más grandota y tiene doble cuerda, como parecida a la guitarra de 12 cuerdas. Ya, ya. Aprendí a tocar otros instrumentos porque como quería dirigir, mi padre me dijo, tenés que estudiar uno de por lo menos de cada familia. Entonces aprendí uno de cada familia. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, la Sweet Train, que Alberto Favero compuso y grabó en 1968. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Alberto Favero fue parte del grupo contemporáneo de Jazz de La Plata entre 1959 y 1968. A partir de 1968, será el compañero, compositor y arreglador de Nacha Guevara en los espectáculos Hay que meter la pata y Anastasia querida, en el Instituto Ditela. Con ella realizó varias de sus principales obras, como los discos Nacha canta a Benedetti en 1972, Las mil y una Nachas en 1973, hasta que en 1974 se ve forzado a exiliarse. qué sé, todos los toco tan mal. El saxo es un instrumento que me gusta, saxo tenor y saxo barítono, sobre todo el barítono. Me acuerdo cuando era pequeño, tenía 11 años o algo así, vi el estreno, el estreno argentino de La que no quería morir, esa película de Susan Hayward. Bueno, y ahí aparecía en un corte que había un bar donde estaba tocando el sexteto de Jerry Mulligan. Y fue la primera vez que vi a alguien tocando el saxo barítono y me volvió loco el instrumento, ese color tan como broncón, ¿no? O sea, como como áspero, y a lo mejor me hacía recordar un poco a la voz de mi viejo, y entonces por eso me gustó el instrumento, ¿no? Alberto Favero apenas había pasado los 20 cuando la noticia le corrió helada por el cuerpo. John Coltrane moría en un hospital de Long Island, Nueva York. Era en julio de 1967 y el pianista argentino lo decidió enseguida. Me mató esa noticia, pero no hubo tiempo para el duelo. Me puse a escribir un tributo a su memoria, recuerda. Su reedición, al cumplir el 40 aniversario, contiene los 5 movimientos que Favero concibió, orquestó y concretó in situ: obertura, quinteto, soprano, requiem y finale. La reedición de 2007 trae 3 bonus que extienden la mirada hacia la época: Hombre amaestrado, de Babi López Furst, It Might As Well Be Spring, de Rodgers y Hammerstein, y el propio Blues de la calle 51. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Se estrenó en agosto de 1968 en el Teatro del Globo, con una orquesta de 23 músicos que Favero concibió y dirigió, siendo él un músico desconocido aún. Fue la carta de presentación de Favero en Buenos Aires y su disco debut como solista, que se lanzó en 1970. Hubo también varias reediciones internacionales, en Uruguay, Estados Unidos, México e Inglaterra, y dos puestas en España. El trabajo de ese primer concierto se hizo gratis, hasta que el Fondo Nacional de las Artes le dio un préstamo para pagar a la orquesta y gracias a eso se pudo grabar. Ya tocaba jazz yo en esa época. Lo que pasa es que lo primero que toqué fueron tangos, porque mi padre tenía su grupo de tango masculino, la orquesta típica, digamos, clásica. Una cosa rara, pero que se usaba mucho en esa época, una orquesta de señoritas. Y la orquesta infantil. Él tuvo dos orquestas infantiles, yo estuve en la segunda. Pero en la primera se caracterizó porque estaba el Gaucho Blasi, que era un tipo muy, muy bueno tocando el bandoneón, alumno de él. Y Jorge Sobral era el cantante. Así que de modo tal que lo primero que aprendí a tocar fue esa mezcla entre Mozart y Villoldo, y la comparsita Felicia, 9 de julio, y las sonatinas de Clementi, ese melange de conservatorio de provincia. De modo tal que me entró a gustar Troilo, de Troilo me entró a gustar Piazzolla, y como tú sabes, Piazzolla es un tipo que estudió se crió en Nueva York. Se nota mucho eso por la armonía que utilizó, y él fue como el puente entre el tango y el jazz para mí. La clave del disco estuvo dada por la emotividad, porque salió directamente del corazón. Coltrane se había ganado un lugar en los corazones de los músicos de jazz de este país, por su manera de tocar tan devota y emocional. Por eso, los músicos como Fats Fernández, Gustavo Vergali, Bernardo Baraj, Jorge González y Pocho Lapuble, entre otros, se prendieron rápido. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la Sweet Train, que Alberto Favero compuso y grabó en 1968. Thank you. acompañaron a Favero en la Sweet Rain los siguientes músicos: trompetas, José Granata, Tomás Lepere, Rubén Barbieri, Emilio Martino, Roberto Fernández y Gustavo Vergali. Cornos, Domingo Garrefa y Armando Itzi. Trombones, Abel La Rosa, Jorge Ramírez y Cristian Kellens. Tuba, Jorge Rodríguez. Saxos, Luis Cachiferreira, Santiago Bo, Horacio Borraro, Oscar Tisera, Mariano Grisigliones y Bernardo Baraj. Contrabajos, Jorge González y Raúl Curi. Baterías, Pocho Lapuble y Mingo Martino. Percusión, Ernesto Rinder. El cuarteto de los tres últimos temas estuvo formado por Alberto Favero en saxo, Santiago Jacobe en piano, Jorge González en contrabajo y Pocho Lapuble en batería. Thank you. El texto de este programa fue extractado de la Wikipedia y de un artículo de Cristian Vitale, publicado el 17 de octubre de 2011 en Página 12. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos la Sweet Train que Alberto Favero compuso y grabó en 1968. Dedicamos el programa al magnate y al Tahúr. Chao. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, el arbolito. Thank you.